Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Hoy tendremos la parte número 10 de la serie Yucatán, su música y sus exitosos artistas. En esta sesión recordaremos a un pilar del danzón en México, José Gamboa Ceballos, quien marcó toda una época con su orquesta. Escucharemos un bolero de su inspiración y otros temas en Charleston con el seudónimo del Fantasma del Teclado, por lo que la emisión tendrá variedad, pero sobre todo, mucho ritmo y sabor. Al principio, escucharon los temas Tus Ojos y Linda Muchachita. Adelante con la música. Ecos de la memoria. Thank you. Escucharon Mi Mérida, de José Gamboa Ceballos, El Despertar y Que no te cuenten cuentos. Los tres números a ritmo de danzón con la orquesta de Gamboa Ceballos. Sin duda, el maestro José Gamboa Ceballos se ganó un lugar muy importante como uno de los grandes exponentes del danzón. Y es que toda la inquietud, colorido y belleza de las regiones tropicales se manifiestan en su música, y principalmente en el danzón, al que la gente considera el rey de los ritmos. Hoy estamos compartiendo la calidad y el estilo personalísimos del maestro Gamboa Ceballos, quien con su carácter propio, que proporciona cadencia y melodía, nos hace percibir ese sentimiento, ese sabor y esa suavidad del auténtico ritmo tropical, el danzón. ser así de heroico. Tierra que tiene el más hermoso sol tropical. Son sus mujeres, canela pura, hembras de vela, rosas en flor. Veracruz, disfrutaron de los temas Mi Lindo Yucatán, de José Gamboa Ceballos, llegó Borracho el Borracho y Tierra de Dios a Veracruz con La Danzonera de José Gamboa Ceballos. Hoy tengo el gusto de saludar a nuestro coproductor de la serie, Marco Antonio Berzunza León, quien nos compartirá algunos datos interesantes en la biografía de Gamboa Ceballos con base en el Diccionario de la Canción Popular de Yucatán. José Gamboa Ceballos nace en Mérida, Yucatán, hacia 1910, fallece en el Distrito Federal después de 1966. Músico, compositor, arreglista y director de orquesta, estudia piano y batería en el Conservatorio de Mérida. En los años 30 actúa diariamente con su orquesta en la XEFC. Acompaña a las mejores voces de entonces como Rosa María Alam, Margarita Zapata, Imelda Rosado y Rosita Gasque. Se establece en la capital del país. Su primera canción, Tus Manos Blancas, le da a conocer el doctor Alfonso Ortiz Tirado. Hace arreglos musicales bailables y organiza orquestas danzoneras. Entre sus arreglos destaca Desdén de Licho Buenfil, que difunde con su orquesta a todo el país a través de la radio. En 1937 musicaliza la película La Mancha de Sangre, del pintor y cineasta Adolfo Bess Maugard, prohibida por la censura de su tiempo, por considerarla la primera película maldita del cine mexicano. En 1957 da a conocer un novedoso género bailable de su creación, el zamboleo. En ese ritmo compone El Optimista, Qué Lindo Zamboleo y Es Tu Mirar. En noviembre de 1959, el cancionero Melodías Mexicanas publica su bolero El Pecado de Quererte, mencionado por Juan S. Garrido en la historia de la música popular de México. Hagamos una pausa musical y cambiemos de género. Escuchen el bolero El Pecado de Quererte con Nelson Pinedo y la Sonora Salomón, tema que demuestra la calidad como compositor del yucateco José Gamboa Ceballos. ¿Por qué serás así? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Si sabes que mi amor tan solo es para ti, ¿por qué razón me engañas y juegas con mi amor? Te lo pregunto al cielo, te lo pregunto a ti. El pecado de quererte me desgarra el corazón, y este amor sin esperanza es tormento y es dolor. ¿Por qué serás así? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Si sabes que mi amor tan solo es para ti. Te quiero tanto y tanto que no me importa ya seguirte a donde vayas, hasta la eternidad.

Escucharon Fruto Robado y El Árbol con la danzonera de Gamboa Ceballos, quien se dio a conocer en Mérida, la ciudad blanca, en donde, como ya se comentó, él nació, trajo su caudal de conocimientos y buen gusto a la capital de la República, presentándose en la XEQ cuando ésta se iniciaba hace ya muchos años, siendo acogido con entusiasmo por el público, partiendo más tarde hacia New York, Chicago y otras ciudades del país vecino, llevando su mensaje de alegría y sabor latino. Sigamos, pues, llevando esa cadencia, ese acento, ese regocijo de fiesta a todos los amantes de la música tropical a través del danzón, porque esto sí es danzón cuando es interpretado por la gran orquesta del maestro Gamboa Ceballos. Thank you. Escucharon dos clásicos del danzón con la orquesta de Gamboa Ceballos, Juárez y Nereidas, de Amador Pérez Dimas. Siguiendo con la reseña del yucateco José Gamboa Ceballos, Luis Pérez Sabido menciona en su Diccionario de la Canción Popular de Yucatán que en los años 60, Gamboa Ceballos compone el bolero Soñando Contigo, con letra de Enrique Marín, que graban Carlos Argentino y Alberto Beltrán, así como los danzones Mi Mérida, que escucharon casi al principio del programa, Villahermosa, Mi Lindo Yucatán, Veracruz, Vámonos a Acapulco y Bienvenidos a México. Este último grabado en el sello Orfeón en marzo de 1966, con letras de Alberto Cervantes, compone México mi capital, Tierra de Dios, La Moneda y Amor, Amor sin ti, y con Enrique Alonso, Oye tú. Son de su total autoría, La chica de mi ensueño, Decididamente, El pecado de quererte, El metro más largo, Uxmal, De México a España y Lindas yucatecas. Cabe destacar que Gamboa Ceballos también acompañó con su orquesta a Luis Demetrio en presentaciones en vivo a mediados de los años 60, y las mejores grabaciones de Gamboa Ceballos las realizó para el sello Orfeón. Abramos otro paréntesis musical. Les tenemos ahora temas a ritmo de charleston con el fantasma del teclado, quien es realmente el maestro José Gamboa Ceballos en una inusual faceta como pianista. Cabe destacar que solo grabó un LP con este género, del cual escucharán los temas Sonrisas y Bailando el Charleston. Thank you. Gamboa Ceballos tenía una danzonera como pocas. De hecho, era una danzonera única, ya que se trataba de una orquesta completa, propiamente dicha. Trabajaba sobre instrumentaciones muy bien logradas. Gamboa Ceballos fue un hombre que desde que nació encaminó sus pasos por el terreno musical. Pianista de varias orquestas en los años en que se estaba abriendo paso y por lo mismo conocedor de todos los secretos profesionales, ya que no era director de batuta o de podium. Muchos de los boleros de la época pasaron por esta orquesta sensacional, como esto que van a escuchar. Thank you. Ecos de la Memoria. Escucharon Triángulo, Sabrá Dios y La Mora, con la orquesta de Gamboa Ceballos. El danzón, que fuera popularizado de costa a costa hace muchos años en México, fue revivido nuevamente por la extraordinaria orquesta de Gamboa Ceballos, brindándonos un torrente arrollador de alegría que nos hace recordar el sabor auténtico de este baile, con las melodías que integran este programa, con el que nos estamos regocijando en grande, pues grande es la calidad del repertorio que conforma y grande la calidad del intérprete, constituyendo en realidad una invitación a bailar el danzón con la orquesta de Gamboa Ceballos.